hacer. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fa. ¿Cómo te dice Sadras, eh? Un barbijo que va en las orejas, Manu. Exactamente, papá. Un barbijo que te cuida y va en las orejas porque, ¿cómo es? Hay varias epidemias juntas, ¿no? Esto es como la crisis global, ¿viste? Que son varias crisis una arriba de la otra. La comercial, la guerra por el dinero, por el petróleo. Bueno, acá nosotros somos el barbijo contra la infodemia. ¿Qué te parece? 9 y 15 minutos, segunda hora de punto de partida. Pablo Gerardo Lano dice... En su momento nos pareció ofensivo que la candidata por Gils Carbó en la Procuraduría era solo por ser compañera de gimnasia del gato Macri. Y ahora la llamás para un importante consejo consultivo judicial. La verdad, no sé para qué en su momento nos ofendimos. Bueno, habla de la señora, a ver si lo digo bien, Inés Weinberg de Roca, ¿bien? Vinculada a la familia Roca. Bueno, era amiga de gimnasia de Mauricio Macri. Mira, yo creo, Pablo, que hay que ver cómo esto va caminando. En realidad es una de las convocadas. También está Arlañán, también está Veraldi. Me parece que con el tema del Poder Judicial, lo que tiene que hacer el gobierno es, bueno, ver cómo arma el Espinel para que haya algo. Bien, que se ajusta derecho, mira lo que estamos pidiendo. Nos ponemos republicanos y reformistas, como diría Alberto. Digamos, con que saquemos a los sátrapas, digo, los Stornelli, que como decía Gabriel, esto va a ser lento, porque Ercolini sigue siendo Ercolini. Claro. Bien, habló ayer Alberto de la justicia pendular. Yo creo que hay que empezar a decir, esto no es justicia, esto es un poder judicial. Bien, justicia, hay veces que hay justicia y hay veces que no, ya lo sabemos. Entonces, bueno, hay que ver cómo camina, yo sería cauto, y lo que sí creo que arranca un periodo en el que tenemos que ponernos a estudiar esta reforma, ¿bien? Que hasta ahora está el anuncio, hay que ir viendo cómo se debate este proyecto en el Congreso, y sobre todo a mí lo que me interesa, Manu, es la justicia económica en la Argentina, el proyecto político-económico, bueno, ahora estaba viendo algunas noticias del día de hoy, María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, que adelantó que se viene el Procrear. Bueno, hay que ver qué medidas se van estableciendo para, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, reforma tributaria. Fíjate una cuestión que habló también ayer Alberto. Decía de cómo la judicialización de la política es algo que hay que terminarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, la ley de medios, por ejemplo, la judicializaron. El tema es que ahí hay un punto que nos lo explicaba hace algunos programas Marcelo Koenig, que es diputado nacional y que es también docente de la Facultad de Derecho. Dice, acá lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Porque cualquier juez federal puede agarrar y trabar, por ejemplo, lo de Vicentín. Que es lo que el propio Alberto dijo. A ver, el juez tiene que entender lo que es un decreto. Se perdió alguna materia de la facultad. Bueno, por eso me parece que la judicialización de la política, hay que ver cómo esto se va desarrollando en los hechos. Hasta ahora, como diría don Arturo, la nación le pega, nosotros nos ubicamos desde el campo nacional. Acá hay que respaldar lo que está haciendo el gobierno. Luego vayamos discutiendo las minucias, pero a priori respaldamos al gobierno entendiendo el embate oligárquico, corporativo y conservador. Además, siendo un tema tan complicado. Sí, ¿no? Es complicado. Es un entramado que viene, como vos decías, de larga data, viene, bueno, tenemos estructuras que vienen de la dictadura militar sin modificarse. Bueno, cuando le hacen el golpe de Yrigoyen, esto lo trabaja la Corte Suprema de Justicia, digamos, de ahí viene la historia prooligárquica de ese poder judicial, ni hablemos con los diferentes golpes de Estado. Y lo escandaloso con el macrismo de cómo metió por decreto a Rosencrantz y Rosati, bien, que después se terminó haciendo el acuerdo en el Senado porque le decían, Macri, se te está pasando la mano. Bueno, de alguna manera, ¿viste que le decían a Macri parar la mano? No, a ver, este no para la mano. En realidad la paró con en algunas cuestiones con la ofensiva popular. Pero bueno, debates que hay en esta mañana fría de la ciudad de Buenos Aires. Le quiero mandar un abrazo grande a Federico Fumiato, de una radio Muchas Voces, que va a estar hoy en una charla, que va a ser por Zoom. Viste, Manu, que están las charlas, la verdad, muy interesantes, charlas que uno se puede prender en esta cuarentena, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Va a estar Federico charlando sobre la producción local de alimentos en Capilla del Monte. Bien. Charla en vivo, plataforma Zoom. Lo pueden seguir a Federico Fumiato en las redes. Va a estar con Alberto Gandulfo, que es de la Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo, entre otros referentes. Y también damos cuenta de una charla que va a estar Gaby Fernández. Esto va a ser mañana, que vamos a estar siguiendo luego al Gaby, porque va a estar hablando de la comunicación social en la UMET, esto es, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, vivo YouTube a las 4 de la tarde, hablando sobre periodismo con otras dos compañeras. Ahí está también Andrea Marimachi, del Ministerio de Géneros. Así que, bueno, estos son los chivos. Uh-huh. También acá tengo uno del Gaucho Jaquet, compañero, que va a estar en una charla sobre el tema de los chanchos de China, ¿viste? Los chanchos, sí, para China. Los chanchinos. Los chanchinos. Qué debate que se arma ahí, vamos a seguirlo, porque, bueno, se habla de toneladas de carne de cerdo para China. Salió la UTT a discutir, diciendo que eso es darle continuidad al programa agroindustrial. También salieron ecologistas a decir que están en desacuerdo, porque aparte de todo acuerdo comercial con China, son toneladas y toneladas. Claro, entonces, allá si un barrio se le ocurre comer cerdo, te compran todo el cerdo del país. Así que bueno, el debate de los chanchos para China va a estar hoy a las 6 de la tarde. Bien, seguir la transmisión en vivo por Werken Comunicación en Colectivo, Werken con H. Así que lo vamos a estar después compartiendo en las redes. También, me parece que es un momento donde hay mucha organización popular cumpliendo funciones en el Estado y es un momento para debatir proyecto de país, que creo que estamos habilitados para eso. Así que bueno, Manu, 9:20, ya vamos con el debate, la crisis mundial. Ya les adelanto que va a estar muy interesante, y también Jorge Rashid. Pero antes, la música. Vamos con música, vamos en un día en el que estamos homenajeando al gran Osvaldo Pugliese, fallecido un 25 de julio. Se lo vamos a dedicar a la gente de Capilla del Monte, donde en este momento, Lucas, hay 4 grados 1, pero la sensación térmica 0.1 centígrados, después, según el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a dedicar, en este no lo vamos a, no vamos a escuchar a la orquesta de Osvaldo, sino que vamos a escuchar un tema homenaje que se llama San Pugliese. La música es de Nicolás Gershberg y Eduardo Gershberg, y la letra de Matías Mauricio, y esto es dedicado al gran Osvaldo Pugliese, pero en ritmo de candombe. Pugliese, un gran seguidor de la negritud. Después, quizás, si tenemos tiempo, vamos a estar escuchando algunos de los temas que hablan de eso. Mientras tanto, San Pugliese. De zurda y sin un mango se me hace Don Osvaldo, que andas por calle jumbo narriando un aluvión de tangos enyumbados que van a contramano de un cielo ya tapado por monstruos de hormigón. Sabes, a Buenos Aires le falta tu misterio, tu música tanguera que hacía delirar. Por eso yo te pido, santito, en este infierno, chuseame a los que quieren mufarnos la ciudad. San Pugliese, viejo arcángel suburbano, ¿en qué patio revirado se quedó tu corazón? San Pugliese, antimufa mironguero, alumbranos desde el cielo desangrándote de amor, que hoy tus tangos son el alma del asfalto, son el cuore y el infarto de este hispa en rebelión. Que hoy tus tangos son el alma del asfalto, son el cuore y el infarto de este hispa en rebelión. Mi abuelo me contaba que allá en los 40 las minas se empilchaban de luz el corazón, soñando que una noche al ritmo de tu orquesta algún cantor de barrio la saque del bajón. Ya ves, a nuestra gente le jode el ninguneo de ver cómo se llevan el último adoquín. Por eso yo te pido, santito, en este infierno, chuseame a los que quieren mufarnos el país. Zambúrguese, viejo arcángel suburbano, en qué patio revirado se quedó tu corazón. Zambúrguese, antiguo familonero, alumbrado desde el cielo, desangrándote de amor, que hoy tus tangos son el alma del asfalto, son el cuore y el infarto de este hispan rebelión. Que hoy tangos son el alma del asfalto, son el cuore y el infarto de este hispan rebelión. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. 9 y 24 minutos, y le damos la bienvenida a Luciano Salerni, periodista de El Megáfono en la provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, compañero? Buen día. Buen día, Lucas. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Saludos para el equipo y saludos para la audiencia. Muy buenas producciones, las del Megáfono, lo recomendamos, elmegáfono.net, para dar cuenta de lo que está pasando con esta crisis. Crisis que no es argentina. ¿Es una crisis mundial del capitalismo, Luciano? Sí, sí, nosotros, y creo que en general se visualiza de esa forma, y lo que tratamos de hacer es de ponerlo en común, digamos, y compartirlo como parte de la agenda pública y de los debates que están circunscritos, como en todos lados, a una agenda política nacional, pero que fundamentalmente son los que constituyen la base sobre la cual se dan después todas las problemáticas, las disputas y las posibilidades de salir y de desarrollo de esas situaciones en los terrenos concretos, digamos, los territorios geográficos, ¿no? De cualquiera de los países. Creo que sí, no se visualiza como una bisagra histórica, como un punto histórico importante. Todo queda supeditado a la voluntad de las personas separadas, digamos, ¿no? Como aisladas cada una en su lugar. Entonces nos parece que es muy importante visualizar en realidad que estamos en un sistema mundo desde hace mucho tiempo, no ahora, pero que evidentemente este momento en particular está generando una situación crítica sobre el desarrollo de justamente de ese sistema, y que es lo que pone en tensión y en convulsión a la organización de las personas y a todas las sociedades en todo el mundo, porque lo que sucede no sucede solo en Argentina, sino que está sucediendo en todos los lugares del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, yo ayer veía que las principales empresas tecnológicas a nivel mundial, las GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook y Apple, tenían que ir a dar fueron convocados por el Congreso de Estados Unidos por la Comisión Antimonopólica. Bueno, eso me parece que es un síntoma, ¿no?, de una disputa que está habiendo intercapital, o sea, entre corporaciones empresarias. Exacto. No. Bueno, digamos, ¿de dónde partimos? Primero, partimos de que uno en general tiene la noción de que existen las sociedades, que las sociedades están gobernadas por sectores privados, y sectores privados se ponen sus representantes. Es decir, presuponemos un orden, presuponemos la voluntad de las personas de vivir organizadamente, y después un régimen de producción y después un régimen político. Y bueno, me parece que es hora de que empecemos al revés. La sociedad es la sociedad de capital, porque en otra época fue la sociedad de otro régimen de producción, uh-huh, de otras clases y fracciones dominantes. Nosotros vivimos subordinados a la forma de organización que nos dio el capital. De hecho, nuestras organizaciones, digamos, si uno tuviese que pensar, bueno, en términos de clase, inclusive, ¿no? Y como no existen los sindicatos, bueno, porque existen las cámaras. Es decir, hay un desarrollo de la institucionalidad que está asociada, que se construye a imagen y semejanza de lo que es el régimen de propiedad del sistema dentro del que estamos viviendo. Entonces, ningún conflicto social puede estar ajeno a las disputas entre sectores intercapitalistas, porque evidentemente ellos son los sectores que dominan, ellos son los sectores que marcan el pulso social, ellos son los dueños del mercado, que no es el mercado de consumo que nosotros estamos habituados a hablar. Uno habla de las condiciones de mercado porque la mayoría de la población, entre el 70 y el 80%, vive de su salario, y por lo tanto tenemos una noción generalizada de que el mercado es el mercado de consumo en el que nosotros asistimos, ¿no? A ir a buscarnos lo que necesitamos para vivir. Pero el mercado fundamental de la sociedad de capital es el mercado de capitales. O sea, pensemos que la sociedad del capitalismo es la sociedad de iguales, y la sociedad de iguales es la sociedad de los burgueses. Y el resto de lo que viene asociado a esta sociedad se les aparece a ellos, por independencia de cómo se nos aparece a nosotros, pero se les aparece a ellos como todo aquello que está plantado en los territorios que dominan. Es decir, el asalariado no es muy